Enzo, agradecido de escucharte, saber lo que te quiero. He estado en contacto con tus hermanos, pero quería este 12 de agosto, por ahí, humildemente hacerte un regalo de estar en la FM 98.1. Vuelvo a insistir y a recalcar lo que te marcaba fuera de aire, de la emoción y de la posibilidad que nos has dado. Para tampoco generar ningún tipo de desgaste y de cansancio y de alterar ninguna emoción. ¿Cómo estás? Un mensaje para aquellos que están del otro lado, que son miles y miles los que se han preocupado y ocupado de tu salud, Chino. Sí, realmente sí, porque Margarita ha estado muy llamada por estos temas. Esto comenzó justo con la pandemia, no conozco cañuela cerrado. Le decía, anda a comprarme un chocolatín, por ejemplo. No, está cerrado, está. ¿Cómo está cerrado? Son las 3 de la tarde. Y bueno, así cosas que no conozco y que espero poder volver a conocer. Es el día como todos, puentes, subes, bajas, pero bien, un agradecimiento para ella que me banca. Y para Leonel Facio, me ha puesto muy contento su designación y ha estado sin pedir nada a cambio atendiéndome esos últimos 4 meses. ¿Cómo estás vos en tu proceso de evolución? Porque claramente hay una evolución marcada y manifiesta. Sí, ya doy 12, 13 pasos, todavía un poquito con ayuda, medio tan blanqueando. Pero espero que antes de fin de año poder hacerlo de manera solo. Necesito alguien que me levante, bueno, pero bien. Y le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo y a la Virgen de la Medalla Milagrosa que me hayan permitido, vos sabés cómo son estos cuadros, tener la capacidad de poder tener la conciencia de poder hablar. Que no es poca cosa después de un cuadro como el tuyo. Seguro que sí. También no me quiero olvidar de mis auspiciantes, de la municipalidad, de Cuchetti, de Molinos, de Cocatra, perdón que después de los chivos. No, por favor. Pero no me han abandonado en ese momento. Casi que tendremos al Chino después de la pandemia, digamos. La normalidad llegará con vos. Espero que sí. Pienso que un poquito antes. He intentado hacerlo ahora, aunque sea unos bloques, pero vamos a poder tener la posibilidad. Tengo que hablar con los responsables del área de comunicación para los protocolos de notas a gran estudios. Y bueno, por teléfono, sí, por supuesto. O sea que tal vez que en poquito tiempo te tenemos en el laburo nuevamente. Sí, espero que sí, si es que estamos realmente, yo me quedo en condiciones, pero a veces el físico no da, me cansa mucho. En redes participo porque lo puedo hacer cuando la presión del canal que tiene que estar a una hora, a veces que complica. Eso, pero yo no te llamé para hablar de mí. Quiero hablar de vos. Esa familia hermosa, Serena, Teo, Balta, Laura, que ha formado realmente. Una vez haciendo una nota con Pucho Mejía, no sé si lo tenés registrado. Sí, claro. Estaba en Ushuaia, o sea, en el límite con Chile, y les dije, estando bien hecho de salud, que me generaba una sola envidia, y me cagó a pedo. No hay envidia sana, envidia es envidia. Me pone contento que hayas formado la familia que formaste, que hayas dado los nietos que le diste a Beto y a Araceli, que realmente a toda la familia, sin olvidarme de Federico y de Guido, los quiero mucho, necesito. Te mando un fuerte abrazo y como te hoy escribí cuando me saludaste por el cumple, lo hago público. Con nosotros volviste al cilindro y con nosotros vas a volver. No creía. Está muy lejos de mí. Al menos por ahora, vamos a ver dentro de un par de meses, pero está lejos. Seguramente pero, cuando... El sentimiento no cambia. un segundo antes de morir, me voy a hacer hincha dependiente, para que se muera uno de ellos y no uno de nosotros. Seguramente con la vuelta al público vas a volver también y haremos lo que corresponda para que te des ese gusto, porque vos lo sabés más que nosotros, pero yo fui testigo también de haberte visto después de un largo periodo, por diferentes razones y que no vienen al caso, de no haber ido a la cancha, lo que fue entrar nuevamente al cilindro. Y es el cilindro para los de Racing, y es la bombonera para los de Boca, y es el monumental para los de River, y así puedo seguir, lo que significa el estar a unos 100, 200 metros de un estadio que parece que te lo van corriendo y uno no va llegando nunca, ¿no? Y por la nueva normalidad va a impedir en el corto plazo o en el mediano plazo verlas más. Es decir, realmente una cosa que agradezco, que siempre dije que antes de morir quería volver al cilindro, me la hace vos. Te agradezco enormemente. Un abrazo, un cariño y muchos éxitos.